Muy satisfecho por la recepción del Consejo y del señor alcalde en esta importante reunión, donde expusimos las medidas adoptadas de inmediato por nuestra compañía para reforzar la infraestructura sanitaria. También pudimos exponer la posibilidad de un convenio que nos permita prontamente proteger y conservar el humedal del Parque Franque. De esta forma, queremos demostrar y reafirmar que nuestro compromiso con la comunidad y el medio ambiente va más allá del agua.